Política racial. Der Reichsführer im Himmler SS barra. SS Hauptamt. El Reichsführer im Himmler SS barra. Oficina central de las SS. El desarrollo de la cultura alemana no ha seguido un curso en constante aumento. Décadas de no crecimiento son seguidas por periodos de progreso lento pero constante, y luego aparecen nuevas ideas que transforman nuestra cultura de manera fundamental. Se abre una nueva visión del mundo, que nos da ideas completamente originales de nuestra naturaleza y nuestro entorno que solo se pueden investigar gradualmente. Le dan a nuestro pueblo la oportunidad de un nuevo crecimiento, una nueva floración, nuevas posibilidades. Los siglos XV y XVI durante la Edad Media fueron un periodo en el que el espíritu nórdico encontró una expresión característica en la enseñanza de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Tierra, que antes se pensaba que era el centro del universo, se convirtió en un pequeño planeta que estaba tan sujeto a la armonía de las leyes eternas como el curso de las estrellas. El antiguo mundo de las apariencias se derrumbó, y el espíritu nórdico abrió la puerta a una nueva cosmovisión científica. Como resultado de su descubrimiento revolucionario, la cosmovisión que la iglesia medieval había construido con tanto éxito para controlar las mentes de las personas se fue desmoronando gradualmente durante los siglos siguientes. La cosmovisión científica de hoy nos liberó de la dominación espiritual del sacerdocio. Le debemos nuestros grandes avances en tecnología, ciencias y economía. Hoy estamos en medio de otra época revolucionaria. Los entendimientos científicos revolucionarios de la genética y la raza han encontrado expresión política en la visión del mundo nacionalsocialista. Una vez más, se derrumbó un mundo de apariencias, que había ocultado de nuestros ojos la verdadera naturaleza de la humanidad y las conexiones entre cuerpo, alma y espíritu. El fundamento de la cosmovisión cristiana es la doctrina de la separación de cuerpo y alma. El alma y el espíritu pertenecen a un mundo independiente de las leyes físicas, libres de leyes naturales, y hasta cierto punto son capaces de liberar al cuerpo humano de su entorno natural. Es un cambio importante cuando la teoría racial reconoce la unidad de cuerpo, alma y espíritu y los ve como un todo que sigue las leyes eternas de la naturaleza. Se acerca una nueva época. Una quizás incluso más revolucionaria que el resultado de la obra de Copérnico. Las ideas sobre la humanidad y los pueblos que han perdurado durante milenios se están derrumbando. El espíritu nórdico está luchando para liberarse de las cadenas que la iglesia y los judíos han impuesto a la germanidad. Y no es solo una batalla espiritual, ya que encuentra expresión en la lucha por el poder del nacionalsocialismo, así como en los campos de batalla de hoy hacia el este y el oeste. La próxima victoria traerá un cambio fundamental en nuestra visión del mundo y abrirá el camino para la humanidad nórdica hacia un futuro nuevo y más grande. Los enemigos de la cosmovisión nacionalsocialista y su doctrina de la igualdad de la humanidad. Las iglesias. La iglesia cristiana enseñó la calidad de la humanidad desde el principio y la realizó en las áreas que dominaba. El judío Pablo fue ante todo responsable de la idea, a pesar de su orgullo por su ascendencia judía pura. Ganó a los habitantes del Imperio Romano por la nueva fe. El Imperio Romano experimentó una considerable mezcla racial, lo que alentó la rápida difusión de la doctrina de la igualdad racial. Cualquiera puede convertirse en cristiano, ya sea romano, griego, judío, negro, etc. Como cristianos todos eran iguales, porque lo importante era que pertenecían a la iglesia y aceptaban sus enseñanzas. Las únicas diferencias que se tuvieron en cuenta fueron las existentes entre creyentes y no creyentes, y entre los sacerdotes y los laicos dentro de la iglesia. Como todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios, todos debían ser ganados para la iglesia. El objetivo es una humanidad unificada unida en una iglesia que abarque todos los sacerdotes. La expresión más clara de esto aparece en la declaración del Papa Pío IX el 29 de julio de 1938. Hoy se olvida que la raza humana es una raza única, grande y católica. Esta doctrina religiosa no vino de la religión nativa de una raza o de un pueblo racialmente puro. Se desarrolló en el Oriente durante un período de caos racial de las culturas más variadas y encontró su forma final bajo la influencia bizantina. ¿Habita la misma alma en estos diferentes cuerpos? Sin embargo, ser absorbido por la comunidad cristiana y recibir educación cristiana no hizo nada para cambiar o mejorar la naturaleza o los estilos de vida de los distintos pueblos. Solo se les hizo dudar de su verdadera naturaleza, lo que significa que las influencias extranjeras interfirieron en áreas donde solo la sangre debería hablar, por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, la selección del cónyuge, la relación entre la familia y las personas, de hecho, en las relaciones con las costumbres y los estilos de vida. En más de 1000 años, el cristianismo no ha logrado elevar el nivel cultural de los negros o los indios sudamericanos. Pero la iglesia ha construido muros donde no debería existir ninguno, por ejemplo, aquellos entre alemanes de diferentes confesiones. Y ha derribado muros que la naturaleza estableció al bendecir matrimonios entre arios y judíos, negros y mongoles. Tomó a millones de personas valiosas de sus roles ordenados por Dios en la comunidad popular y los puso en monasterios o en el sacerdocio. Sus doctrinas son responsables de la caída de razas, pueblos y culturas. Los instintos saludables de los pueblos alemanes resistieron su enseñanza extranjera desde el principio, o intentaron darle su propio sello. Los pueblos nórdicos lucharon contra ella durante siglos. Meister Eckhart dijo hace más de 600 años. Lo divino está en mí, soy parte de ello. Puedo reconocer la voluntad de Dios sin la ayuda de los sacerdotes. Lutero les dijo a los cristianos que se escuchen a sí mismos y actúen de acuerdo con sus conciencias. Pero la tragedia de la Reforma es que comenzó como una revolución alemana, pero terminó en una batalla por los dogmas y Lutero finalmente vinculó la conciencia a las enseñanzas judías de la Biblia. Copérnico, Kepler, Galileo y muchos otros científicos comenzaron la batalla entre la ciencia moderna y el dogma de la Iglesia. El espíritu científico nórdico solo puede aceptar como verdad lo que está de acuerdo con la ciencia y la experiencia. Hoy, incluso una vez la Iglesia inmóvil está haciendo preguntas sobre la igualdad de la humanidad. La cosmovisión nacionalsocialista, basada en el conocimiento de las leyes de herencia y la desigualdad de las razas, logrará superar esta antigua enseñanza falsa y devolverá al pueblo alemán a su cosmovisión nativa. Liberalismo. La Revolución Francesa, 1789, introdujo a Europa en una nueva idea guía, resumida en la frase libertad, igualdad, fraternidad. Fue un levantamiento de elementos racialmente inferiores quienes tomaron las ideas que en parte tenían orígenes raciales completamente diferentes, y solo pudieron pervertirse por ellos. Los judíos tuvieron una influencia decisiva. Al igual que la Iglesia, el liberalismo enseñó que todas las personas eran iguales, que no había diferencias de valor entre las razas, que las diferencias externas, por ejemplo, el tipo de cuerpo, el color de la piel, no eran importantes. Cada persona, independientemente de su raza, puede ser un héroe o un cobarde, un idealista o un materialista, creativo o inútil para la sociedad, capaz militarmente, científicamente capaz, artísticamente dotado. El medio ambiente y la educación fueron los elementos importantes que hicieron a los hombres buenos y valiosos. Si uno proporcionara el ambiente adecuado y liberara a las personas de sus cadenas, los pueblos se unirían para desarrollar sus habilidades en una humanidad unificada, y la paz eterna resultaría. Por lo tanto, el liberalismo exigía igualdad para todos, las mismas oportunidades para todos, en particular los judíos, la igualdad y la libertad en la esfera económica, etc. Nosotros, los alemanes, hemos visto a dónde conducen tales doctrinas. El liberalismo derribó las estructuras que mantenían a las razas y los pueblos unidos, liberando los impulsos destructivos. El resultado fue el caos económico que llevó a millones de desempleados por un lado y el lujo sin sentido de los chacales económicos por el otro. El liberalismo destruyó los cimientos económicos del pueblo, permitiendo el triunfo de los subhumanos. Obtuvieron el papel principal en los partidos políticos, la economía, las ciencias, las artes y la prensa, horadando la nación desde adentro. La igualdad de todos los ciudadanos, sin importar la raza, llegó a la mezcla de europeos con judíos, negros, mongoles, etc., lo que resultó en la decadencia y el declive de la raza aria. Todo lo que la civilización nórdica había ganado a los poderes de la oscuridad en las áreas de cultura, ciencia y libertad fue amenazado en el instante en que los judíos y otros elementos inferiores ganaron poder. La dominación europea del mundo se derrumbó como resultado de la guerra mundial y lo mejor del pueblo alemán, se enfrentaron al peligro de la decadencia. Solo Adolf Hitler rescató a Alemania y a toda Europa de este destino. Marxismo. El opositor más peligroso de nuestra cosmovisión en la actualidad es el marxismo y su descendencia, el bolchevismo. Es un producto del espíritu judío destructivo, y son principalmente los judíos quienes han transformado esta idea destructiva en realidad. El marxismo enseña que solo hay dos clases, los propietarios y los que no tienen propiedad. Cada uno debe ser destruido y todas las diferencias entre las personas deben ser abolidas. Debe resultar una sola sopa humana. Lo que antiguamente era santo se desprecia. Todas las conexiones con la familia, el clan y las personas se disuelven. El marxismo apela a los impulsos más bajos de la humanidad. Es una apelación a los subhumanos. Hemos visto de primera mano a dónde conduce el marxismo, en Alemania desde 1919 hasta 1932, en España y sobre todo en Rusia. Las personas corrompidas por el liberalismo no pueden defenderse contra este veneno judeo-marxista. Si Adolf Hitler no hubiera ganado la batalla por el alma de su pueblo y destruido el marxismo, Europa se habría hundido en el caos bolchevique. La guerra en el este llevará a la eliminación final del bolchevismo. La victoria de la cosmovisión nacionalsocialista es la victoria de la cultura aria sobre el espíritu de destrucción, la victoria de la vida sobre la muerte. El judío. Los judíos estaban detrás de las enseñanzas de igualdad de la Iglesia, el liberalismo y el marxismo. Fueron los primeros y más fanáticos defensores de la idea. El judío Pablo difundió la doctrina cristiana de la igualdad. La masonería dominó el mundo intelectual de la Revolución Francesa, y el liberalismo surgió de la masonería. El judío portugués Ricardo, el padre de la economía nacional clásica, es el profeta de la teoría económica del libre comercio y la piratería económica. La base del marxismo y el bolchevismo es Das Kapital, del judío Mardochai, Marx. ¿Cómo ganó el judío este poder destructivo sobre los pueblos europeos? Los judíos son una raza mixta. La característica esencial que los separa de todas las demás razas y pueblos es el instinto del parasitismo. Los judíos mismos son muy claros acerca de esto. Karl Marx, el autor de Das Kapital, dice: ¿cuál es el rasgo esencial de la judería? Practicidad, interés propio. ¿Cuál es la cultura del judío? Regateo. ¿Cuál es su dios? Dinero. El filósofo judío Spinoza dijo: lo que necesitamos es simple, que controlemos todo lo necesario para nuestro propio bien. La naturaleza parasitaria de los judíos es clara en su capacidad para adaptarse a los pueblos anfitriones. Un ejemplo característico es la relación del judío con el lenguaje. Incluso antes de nuestra era, el pueblo judío había cambiado su idioma varias veces. Dondequiera que iban, adoptaban el lenguaje de acogida, aunque en general no podían ocultar sus adicciones raciales. Sin embargo, los judíos son uno de los pueblos con mayor conciencia racial. Las leyes del Antiguo Testamento y el Talmud prohíben enérgicamente el matrimonio con no judíos. Los judíos líderes siempre han destacado la importancia de la raza y la pureza racial. Incluso la Unión Soviética, por lo demás opuesta a la raza, había aprobado medidas para proteger la sangre judía. La declaración más familiar proviene del judío Benjamin Disraeli, originalmente Disraeli, más tarde Lord Beaconsfield, el antiguo primer ministro británico. Nadie puede ser indiferente al principio racial, a la cuestión racial. Es la clave de la historia del mundo. La historia a menudo es confusa porque está escrita por personas que no entendieron la pregunta racial y los aspectos relevantes para ella. La raza lo es todo, y toda raza que no evite que su sangre se mezcle perecerá. El lenguaje y la religión no determinan una raza, la sangre lo determina. Su naturaleza parasitaria llevó al judío a mantener pura su propia raza y a golpear a otras razas en el centro de su ser, su naturaleza racial. Solo cuando la pureza racial de un pueblo ha sido destruida, el judío puede desarrollarse libremente y sin restricciones. Las políticas de Disraeli demuestran que muchos judíos trabajan conscientemente para destruir la pureza racial. Hizo a la reina Isabel emperatriz de la India, creando una apertura en Inglaterra para los estilos de vida orientales. Engañó a los ingleses con la idea de un imperio oriental, por lo tanto embotando y falsificando los instintos raciales ingleses. El judío también traicionó a los pueblos de Rusia con imágenes del cielo en la tierra, lo que llevó a la raza a mezclarse en gran medida, acelerando enormemente un proceso de decadencia que ya está en progreso. El judío podía realizar sus planes para dominar el mundo solo cuando Rusia se hubiera debilitado, sin instintos, sin cultura. Así es como entendemos la descripción de Mommsen del pueblo judío como el fermento de la descomposición. Como resultado, nunca puede haber paz, sino solo combate, entre los judíos y los pueblos racialmente conscientes. Europa habrá vencido esta amenaza solo cuando el último judío haya abandonado nuestra parte del planeta. Las palabras del Führer al comienzo de la guerra se cumplirán. El pueblo alemán no será destruido en esta guerra, sino el judío. La cuestión racial como la pregunta decisiva para nuestro pueblo. Cada vez que la existencia de un pueblo se ve amenazada, la base de su desarrollo y auge se vuelve importante. La historia de cada gran nación muestra una idea clara de su singularidad y un rechazo de las razas extranjeras. Esta actitud es tan innata en las personas como en los animales. Esto se vuelve problemático solo cuando los pueblos desobedecen las leyes ordenadas por los dioses, cuando las ideas destructivas de igualdad destruyen sus instintos, cuando se desarrolla la mezcla racial. Por lo general, es demasiado tarde para dar la vuelta y ya no se puede detener el declive de los pueblos. Las voces de advertencia se levantaron en los siglos XVIII y XIX cuando el liberalismo comenzó a destruir a los pueblos de Europa. Gobineau reconoció con perceptividad segura el peligro de la mezcla de razas. H.S.T. Chamberlain lo siguió, al igual que muchos otros, sobre todo F.K. Wanter, quien escribió La naturaleza racial del pueblo alemán. Les debemos a estos científicos nórdicos este conocimiento revolucionario. La humanidad no es igual. Así como las plantas y los animales son de diferentes tipos, también lo son las personas. Cada uno de estos tipos hereda ciertas características, que lo distinguen de todos los demás tipos, de todas las demás razas. Las diferencias raciales son físicas, espirituales e intelectuales. Las diferencias más importantes están en las áreas espirituales e intelectuales, en los estilos de vida. La ciencia racial es apoyada por los avances en genética. Los científicos nórdicos sondearon cada vez más profundamente los secretos de la vida y la naturaleza. Gregor Mendel fue el primero en descubrir las leyes de la genética, abriendo el camino para comprender uno de los secretos más grandes de Dios, la naturaleza y la continuación de la vida. La genética nos dice que las características modifican de generación en generación, y que las características espirituales y otras se heredan junto con las físicas. El ambiente solo puede influir en lo que ya está presente en los genes. A diferencia de los animales, una persona no tiene un solo entorno, sino que también vive en el mundo cultural de su raza y su gente. Esto también determina el desarrollo de sus rasgos heredados. Su cultura proviene de su herencia. Por lo tanto, la raza a la que pertenecemos determina la vida en la que nacemos y la vida que transmitimos. Diferencias raciales. Las razas difieren no solo en su naturaleza, sino también en sus valores. Algunas razas tienen grandes dones creativos, otras a lo largo de los siglos nunca se elevan por encima del nivel más primitivo. Piensa en las fructíferas llanuras de Ucrania, e imagina lo que la industria alemana y la habilidad alemana podrían haber hecho con ellos. Compáralos con el suelo arenoso de Mark Brandenburg. El pueblo más pequeño de allí muestra una cultura que domina las ciudades modelo y las granjas colectivas del bolchevismo. Leyenda. Un pueblo ruso en la fértil Ucrania, una granja alemana en tierra arrebatada del mar. El medio ambiente no forma personas, las personas forman el medio ambiente. Los logros de la raza nórdica son los más altos de cualquier raza en Europa. Esto se muestra en muchos monumentos culturales espléndidos, no solo en suelo europeo, sino también en Asia y África. Las investigaciones se encuentran en una etapa temprana, pero ya sabemos que apenas hay una nación en el norte de África, Oriente Próximo, Irán, India y en cuanto a Turquestán que no muestre evidencia maravillosa de las culturas nórdicas. Nos debe llenar de orgullo que en nuestra propia patria, en Alemania, la cultura haya florecido en líneas ininterrumpidas durante más de 5.000 años, creada por personas de nuestra sangre, nuestra naturaleza, nuestra ascendencia. La raza es la fuerza decisiva en la vida de los pueblos. La raza es la fuerza decisiva y moldeadora en la vida de las naciones. Lenguaje, cultura, costumbres, piedad, tradiciones, estilo de vida, pero también leyes, formas y economías gubernamentales, toda la variedad de la vida está determinada racialmente. Solo los pueblos racialmente superiores son creadores y portadores de una alta cultura. Solo ellos determinan el curso de los acontecimientos. Las razas inferiores no tienen historia. Carecen de la habilidad necesaria, la habilidad de dominar su propio destino. Solo los pueblos racialmente avanzados tienen esta habilidad. Las razas que no tienen el coraje de hacer historia no tienen historia. La vida de un pueblo no se desarrolla mecánicamente, ni se desarrolla constantemente. Es una lucha constante con la naturaleza y el medio ambiente, y sobre todo con otros pueblos. Es una batalla eterna, una lucha eterna. No existe un desarrollo gradual y unificado de todos los pueblos hacia un objetivo común. Las culturas suben y bajan y los pueblos desaparecen sin que otros puedan construir sobre sus cimientos. Cada pueblo tiene elementos raciales únicos que determinan su estilo de vida y cultura, los pueblos son creativos y significativos solo mientras preservan y mantienen pura su herencia racial. El declive de la cultura de un pueblo es siempre el resultado de una mezcla de razas y una disminución en la calidad racial. Cualquier cambio en la composición racial de un pueblo conduce a un cambio en su naturaleza y su cultura. Si la raza que dio a un pueblo su naturaleza se degradó al mezclarse con razas extranjeras e inferiores, la cultura del pueblo perecerá y nunca podrá volver a la vida plena. Una filosofía que asume la igualdad humana y enseña que toda la humanidad es parte de un proceso de desarrollo común, paso a paso, es un error o una mentira consciente. No hay un desarrollo común de toda la humanidad. Los resultados de todas las investigaciones serias proporcionan evidencia en contra de este punto de vista. La historia humana es la historia de los pueblos. La historia de los pueblos está determinada racialmente. Es de naturaleza racial. Es igualmente falso pensar que las culturas, como los organismos individuales, siguen las leyes del crecimiento y el declive, que eventualmente todas las culturas deben perecer. La historia proporciona muchos ejemplos de pueblos que perduran durante milenios, alcanzando niveles siempre nuevos, siempre que mantengan su pureza racial. Solo perecen aquellos pueblos que ignoran su cultura. Aquellos que actúan en contra de la ley de sangre, aquellos que no mantienen la pureza de la raza líder y la guía. Dado que el auge o caída de la cultura de un pueblo depende sobre todo del mantenimiento, cuidado y pureza de su valiosa herencia racial, todo estadista responsable debe preocuparse por la política racial y hacer todo lo posible para mantener la pureza de la herencia racial para el futuro. Adolf Hitler fue el primer estadista en la historia en reconocer esto y basar sus políticas en ello. La guerra mundial que el pueblo alemán está librando bajo su liderazgo es la batalla de la raza nórdica contra las fuerzas del caos y la decadencia racial. Es decisivo para el futuro de nuestra cultura germánica, para la pureza de los elementos raciales que conforman nuestra cultura y para el destino de Europa en su conjunto. El triunfo del pensamiento racial. La nueva comprensión científica de la importancia de la sangre para la existencia del pueblo alemán y su cultura no ganó sin lucha. El pensamiento de nuestro pueblo fue engañado por las fuerzas de la Iglesia, el liberalismo, el bolchevismo y los judíos. Solo la victoria de Adolf Hitler y la cosmovisión nacionalsocialista permitieron al pueblo alemán pensar racialmente. La visión del mundo apela a la herencia de sangre nórdica de cada alemán. Tenemos que agradecer el enorme progreso de nuestro pueblo después de 1933 y los triunfos sin precedentes de su ejército en la construcción de un nuevo orden en Europa y en el mundo. La destrucción de los judíos eliminará la causa final que condujo a la decadencia y caída de Europa y su cultura. Cuando el nacionalsocialismo tomó el poder en Alemania, la mayoría de los ciudadanos no entendían el significado revolucionario de la ciencia y la genética raciales. La victoria del pensamiento racial en tan poco tiempo es asombrosa. El conocimiento científico a menudo requiere décadas, incluso siglos, para entrar en el pensamiento de un pueblo. La visión del mundo desarrollada por Adolf Hitler, basada en estos resultados científicos incontrovertibles, permitió que la mayor parte de nuestra gente fuera persuadida de la exactitud y el significado decisivo del pensamiento racial. Incluso en otras partes del mundo germánico donde la influencia del liberalismo ha sido la más fuerte y más persistente, por ejemplo, Suecia, las personas se están dando cuenta del significado histórico y el valor de la sangre nórdica común y la importancia de mantenerla pura. Reconocen que incluso hoy en día los pueblos del norte de Alemania están en peligro. Los otros pueblos de Europa también, sobre todo nuestros aliados, están reconociendo la importancia del pensamiento racial. Un manifiesto racial de los principales científicos italianos en la Italia fascista el 14 de julio de 1938 afirmaba claramente el pensamiento racial. El séptimo de los 10 puntos es: es hora de que los italianos afirmen abiertamente el pensamiento racial. La política racial italiana debe ser de naturaleza italiana y seguir el modelo ario nórdico. A su vez, el punto 8 expresa: es necesario hacer una clara distinción entre los pueblos mediterráneos de Europa por un lado y los pueblos orientales y africanos por el otro. El punto 9 dijo: los judíos son de sangre no italiana. Punto 10. Los rasgos físicos y espirituales europeos puros de los italianos no pueden ser alterados. El carácter europeo puro de los italianos cambiará al mezclarse con cualquier otra raza no europea, que es portadora de una cultura diferente a la antigua cultura aria. Este manifiesto racial reconoce claramente las diferencias biológicas entre las razas humanas, y expresa las conclusiones necesarias a partir de ese conocimiento científico. No es una mera imitación del pensamiento nacionalsocialista. Su importancia es que una segunda gran potencia, basada en sus propios fundamentos científicos, reconoce la importancia del pensamiento racial y considera que mantener la pureza de su buena sangre es su tarea más importante. Medidas prácticas pronto siguieron el manifiesto. Un ejemplo fue la ley de otoño de 1938 que prohibió los matrimonios entre ciudadanos italianos y los sujetos coloniales de color. Cada uno de los pueblos de Europa debe regresar a la fuente de su existencia y afirmar su singularidad racial para renovarla de la manera en que el pueblo alemán ha estado bajo el nacionalsocialismo. En los últimos años, la mayoría de los pueblos europeos han encontrado la voluntad de proteger su pureza racial contra la mezcla. Los judíos están cada vez más excluidos de la vida económica, y los matrimonios con judíos están prohibidos. Ejemplos son Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Croacia y Bulgaria. Las soluciones a medias siempre resultan inútiles. Cuando cualquier tipo de puerta trasera se deja abierta, el judío esquiva las intenciones de los legisladores. Las naciones europeas se están dando cuenta cada vez más de que la cuestión judía puede resolverse solo como una cuestión racial, y que solo el pensamiento racial consistente con las leyes naturales puede garantizar la vida y las características de los pueblos individuales. Adolf Hitler introdujo una nueva era en la historia de Europa y del mundo. Un nuevo mundo se está levantando. Las barreras de los siglos están cayendo. Los imperios están disminuyendo y está surgiendo un nuevo orden bajo el liderazgo de los jóvenes. La revolución espiritual de nuestra época es igual de significativa. Las fronteras espirituales y políticas probablemente nunca han sido más claras de lo que son hoy. Las líneas son claras por todas partes. La Segunda Guerra Mundial es una lucha entre dos cosmovisiones y dos formas de vida. Nuestro enemigo nos odia porque hemos reconocido que la única materia prima que no se puede reemplazar es la materia prima que los alemanes tienen más que cualquier otra persona en la Tierra, nuestra buena sangre, que es nuestra herencia nórdica. Nos odian porque saben que tenemos la clave de la victoria, de nuestro futuro y del eterno Reich de todos los alemanes. Raza y pueblo. El alma humana no existe independientemente del cuerpo, como lo enseña la Iglesia. Cuerpo y alma son una unidad inseparable. El cuerpo vivo es la manifestación del alma. Cada manifestación de la gente depende del individuo y de la familia. La salud y la vitalidad de un pueblo y la extensión y el grado de su cultura se unen, manteniendo puros a estos grupos y familias de valor racial. Adolf Hitler ha llevado al pueblo alemán a darse cuenta de que la raza nórdica es la raza más creativa y valiosa del mundo. Ha determinado su naturaleza, su cultura y su historia. Por lo tanto, cuidar de la valiosa sangre nórdica es su tarea más importante. Cada uno de nosotros tiene un papel. Una conciencia de nuestra orgullosa ascendencia debe ser la fuerza guía en nuestro comportamiento. No queremos ser el último de una cultura avanzada milenaria que termina con nosotros, sino miembros de una cadena interminable que se extiende desde nuestros ancestros más antiguos hasta nuestros nietos lejanos.